way too fast or much too slow. García. Bananarama con la producción de Stock Aitken Waterman, que nos han trasladado directamente hasta Venus. Y ahora, con la magia de la radio, nos vamos a Asturias. Dedication Day. Ahí está nuestro amigo Jorge. Hola, Jorge. Hola, Ricky, ¿qué tal? ¿Qué tal por Asturias? ¿Desde dónde en concreto de Asturias, Jorge? Pues de Alobendienes. Ah, muy bien. Oye, ¿qué tal por ahí? ¿Fresquito, no, estos días? Sí, un poquito, bastante, sí. Bueno, pero oye, lo normal, estamos en invierno, ¿no? ¿Qué hay que hacer frío? Si es que nunca, es que fíjate, nunca estamos contentos. En invierno, ¡uy, qué frío hace! Y en verano, ¡uy, qué calor hace! ¿Verdad? Claro, sí, ya te digo. ¿Qué sería del invierno sin el frío, sin la nieve y sin estas cosas? ¿Y qué sería de la vida sin las mujeres, verdad, Jorge? Porque creo que quieres dedicarle algo a tu señora, ¿eh? ¿Que sí? Eso es. Venga, pues adelante. Pues quería dedicarle la canción de Mother Talking, la de Cherry Cherry Lady. ¿Cómo se llama tu señora, Jorge? Mamen. Mamen. Bueno, pues, sí. para Mamen. Oye, y escúchame, ¿quieres decirle algo? ¿Está escuchando, Mamen? ¿Nos está escuchando? Pues sí, me imagino que sí. Pues oye, tienes el momento fantástico ahora para decirle algo bonito a tu señora. Venga, dispárale. Pues, bueno, ella ya sabe que la quiero muchísimo, que es la mujer de mi vida. Y que bueno, que aunque ahora estamos pasando así una mala temporada de tener que estar separados por circunstancias, pero que vamos, que la quiero con todo mi alma. Y que ella es tu cherry cherry lady. Por supuesto. Oye, Jorge, pues mira, te voy a mandar una camiseta a ti y otra a tu señora, ¿qué te parece? Me parece genial, estupendo. Muchísimas gracias, Jorge, buen fin de semana. E igualmente para todos, venga. Adiós. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. De Asturias, que se lo quería dedicar a su querida señora Mamen. A el dúo que más ha vendido en Alemania, amigos. Y una de sus canciones más divertidas. Por cierto, ¿te gusta la música divertida? Los viernes y los sábados a las 10. Esto es Blinkies. Con Ricky García. Music Box con nuestro queridísimo Tony Pérez. No te lo puedes perder. La mejor música de baile todos los tiempos para comenzar el fin de semana. Must be my use of when I was.

Kiss. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass, bass. Boom. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working that Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. You know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama. You know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass. Bueno, pues viajamos ahora hasta Zaragoza. Ahí está nuestra amiga Mónica. Hola, Mónica. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Y tú qué tal, Ricky? Yo muy bien, querida. Aquí trabajando un ratito. Nos quedan 20 minutitos para irnos de fin de semana, pero oye, aquí trabajamos muy a gustito. Nos lo pasamos muy bien con vosotros. Y espero que vosotros os lo paséis bien con nosotros, ¿sí, no? También, también. Yo todos los días que puedo lo escucho. Oye, cuéntanos algún sitio bonito para que podamos ir a visitar a Zaragoza cuando nos escapemos, va. Pues bueno, está la Plaza Pilar. Sí. Están muchos la lonja, ¿sí? Hay muchos museos, muchos parques, el parque de Tío Jorge, el parque de la Bordeta, están muy bonitos. ¿Y cuando salís por la noche a tomar copitas? Bueno, ahora no mucho, pero cuando se pueda, ¿a dónde vais? No, yo no salgo. Ah, yo no salgo, no sé. No tomo alcohol. Soy músico y me acuesto a las 8. Oye, Mónica, ¿qué canción querías y sobre todo, a quién se la quieres dedicar? Va. Quería la canción de Justin de When That's It para mi hermana. A tu hermana. Porque hemos llevado una vida muy dura. Sí. Y esa mi hermana que se hace cargo de todo y es una campeona. Y es una campeona. Y le vamos a dedicar el tema de When That's It, ¿verdad que sí? Sí. Oye, ¿y sabes qué vamos a hacer, Mónica? Mira, como ya eres la última llamada de la tarde, te voy a regalar una camiseta a ti y otra a tu hermana. ¿Qué te parece? Gracias. No hay de qué. Faltaría más. Gracias a ti, Mónica. Un beso. Buen fin de semana. Enrique García. We could be together. Imagínate con qué ritmillo tan chulo y divertido con esta canción tan estupenda de Police. El equipo de Play Kiss se va a descansar un par de días de asueto, ¿eh? A disfrutar del fin de semana igual que vosotros. Porque el lunes a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, volvemos a estar aquí de nuevo. Os hemos preparado una semana trepidante con un montón de buena música, contenidos y temas para que podáis participar y nos lo pasemos todos súper bien. Así que os deseamos un feliz fin de semana a todos. Víctor Álvarez, Leo Garriga y un servidor, Ricky García. Buen fin de semana, amigos. Este es el sonido de la fuerza del destino en Cruz de Navajas. Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro me decidí a atacar. No sé si esa cara tan rara, mujer.